rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Podéis efectuar vuestras consultas, no solo para la tertulia Zona Cero, que hoy ha capitalizado la primera hora y media y un poquito más de nuestro programa, con Carlos Canales, con Jesús Callejo y con nuestro nuevo contertulio, con Manuel Carballal. Para todas las secciones vamos a recibir vuestras consultas en rosa.vientos@onda0.es. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con la última hora de La Rosa de los Vientos. Tenemos novedades, sección que os va a presentar Silvia Casasola, Mujeres con Historia. Será protagonista hoy Lala Dabia, la sultana de Marruecos. Una de las novedades que os tenemos preparadas para esta temporada, una tercera hora que va a llegar dentro de muy poquito, muy, muy intensa. Lo vais a descubrir.